explicar lo que sintieron unos hombres tiempo atrás. ¿Cómo podré yo explicar lo que sintieron cuando se dieron cuenta que hablaban en lengua, que hablaban en lengua? Cumplido y el Espíritu Santo había descendido y que estaría con nosotros hasta el fin, y hoy está aquí, y hoy está aquí. Desciende. Carbón ardiente, como a Isaías, unge mis labios para decirle a la gente que tú estás presente. Desciende, desciende, como lenguas de fuego, como carbón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.